Hemos acordado de recorrer la provincia junto con la función pública y nuestra organización gremial a llevar la información para que ninguno quede afuera en este en esta jubilación que tanta gente lo está esperando y bueno, hay un acto muy importante del Poder Ejecutivo que se va a hacer cargo de la deuda que mantiene con tanto patronal como la del Estado, perdón, la que tiene el Estado y la de parte personal. Esto es una muy buena noticia para los trabajadores, esto se paga en 84 cuotas y hay alrededor de 1.000 agentes que van a pasar al sector pasivo y se le va a blanquear todo el sueldo. Así que esto, indudablemente, estamos dando los últimos pasos, las últimas informaciones. Esto vencería el 31 de agosto, pero bueno, esperando que el año que viene se vuelva a repetir de la misma naturaleza que este año. ¿Para el trabajador significa alguna tramitación especial? No, son tres pasos nada más que tiene que hacer, y bueno, estuvo también parte de la función pública que se va a hacer cargo con algunos trámites que se paran en el ANSES, porque hay gente que no lo puede hacer personalmente. No nos olvidemos que los que estamos en los grandes centros de ciudades es mucho más fácil, pero hay gente de los parajes que hay que hacérselo personalmente. Por eso estamos abriendo una puerta en el ANSES, donde tenemos que conseguir algunos datos que son aporte del trabajador, tanto de la función pública como del gremio. Vamos a tratar de solucionarle ese grave problema, porque es un inconveniente muy serio para ellos. Bueno, para un sector que está esperando esta medida hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, hubo gente que ya se pasó la edad, pero nosotros le decíamos que espere, que no era el momento, que espere unos meses más para irse, que realmente con un sueldo, si bien los sueldos no son buenos los nuestros, porque hay que reconocerlo, pero peor sería que se vaya con un 50 o un 60%, que la verdad que es bastante ridículo si cómo se tuvieron que jubilar algunos trabajadores, ¿no? Así que yo creo que es importante. No es la ley 4640, este es un decreto que va a la par de la 4640, que esperemos que esto se cumplimente ya definitivamente para los que van cumpliendo, la mujer los 50 años y el hombre los 55. Eso sería la aplicación de la ley 4640. Lo que hoy estamos aplicando es un decreto en el cual se da esta gran oportunidad, que bueno, si no se aplicaría la 4640 como corresponde, seguiremos con este decreto el año que viene. ¿El proceso de pasaplanta está todo normal? ¿Se van cumpliendo los plazos? Una noticia muy importante tengo que dar, porque bueno, hemos acordado con el gobernador. Son tres temas que son responsabilidad del trabajador. El preocupacional, el certificado de buena conducta y la nacionalidad. El tema de los preocupacionales, en otros pasaplantas se volvía a pedir, pero en este caso ya se le ha pedido, ya cuando pasaron a contratos. Así que lo que hemos acordado es que no se le va a volver a pedir. Esto es realmente es un ahorro tanto para el trabajador como para el Estado también, porque había que poner alguien a hacer todos los preocupacionales y indudablemente iba a costar mucho dinero. Y únicamente lo van a tener que hacer aquellos que tengan problemas de salud. La Junta Médica irá a evaluar si está en condiciones o no de pasar a planta permanente.